ritmo y sustancia. Vamos a hablar de los pibes que se encuentran en Chapadmalat. Se realiza el encuentro de Jóvenes y Memoria, esto que organiza la Comisión Provincial por la Memoria. Todos los años se juntan muchos jóvenes en Chapadmalat y exponen lo que han venido trabajando durante el año en diferentes organizaciones. También algunos pibes tienen el programa de Jóvenes y Memorias dentro de la currícula de la escuela. Otros lo hacen por fuera con instituciones que trabajan en los diferentes barrios. Bueno, empiezan a investigar algunas cosas, empiezan a generar productos para tener una conciencia de esto, para tener una memoria y también para poder demostrar que los pibes están metidos en la realidad y son parte de ella. Esto se lleva adelante en la provincia de Buenos Aires en un principio. Acá en La Plata, La Comisión por la Memoria, luego se despertó a toda la provincia y ahora está en todo el país e incluso en algunos países vecinos. También hemos hablado en algún momento en Ritmo y Sustancia. Y en lo concreto es esto: los jóvenes de la secundaria encuentran un proyecto de investigación sobre la memoria del pueblo, la ciudad que muchas veces está olvidada, ¿no? Vos comentabas el caso de Las Flores, donde había un centro de detención que nadie conocía. Bueno, a partir de los jóvenes se involucran, investigan, comparten estas historias en un soporte comunicacional y luego lo comparten en Chapadmalat. Esa es la instancia que se está viviendo en este momento. Así es. Para hablar un poco de esto de Jóvenes y Memoria, alguien que la conoce desde adentro, que trabaja dentro de la Comisión por la Memoria, es Roberto Cipriano, que está en comunicación con nosotros. Buenos días, Roberto. Varina te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo se desarrolla este encuentro de Jóvenes y Memorias que está enmarcado bajo el logo, el eslogan de el futuro se construye con el coraje del presente? La verdad que está saliendo espectacular. Empezó, ya vamos por la segunda tanda. Ustedes saben que son cinco tandas, o sea, cinco grupos de pibes que durante tres días comparten sus experiencias en Chapadmalat. Este año son 12.000 los jóvenes que participan, no solo de la provincia, sino del resto del país, ¿no? Porque hay otras provincias que se fueron sumando al programa y la fuimos incluyendo y hoy están también en esto que ustedes decían muy bien, ¿no? Realizando investigaciones sobre la memoria reciente, pero también en muchos casos sobre problemas del presente, problemas relacionados con violaciones a los derechos humanos, cuestiones vinculadas a género, a violencia institucional, es decir, todo a cuestiones ambientales, es decir, todas las cuestiones que tienen que ver con los problemas que van teniendo en cada comunidad, y eso los pibes durante el año lo van trabajando, van produciendo y lo muestran, lo comparten en Chapadmalat con distintas expresiones, como un video, un mural, un libro, una obra de teatro. Es decir, la verdad que es maravilloso ver a los pibes compartiendo, discutiendo, intercambiando, generando mucha democracia, además, mucho respeto. Muchos de los temas que circulan son la cuestión de la desigualdad, la cuestión de la discriminación, y la verdad es que uno se esperanza mucho, ¿no?, de ver a los pibes. Roberto, sí. ¿Qué particularidad tiene este? Sabemos que cada Jóvenes y Memoria tiene una particularidad, un objetivo que va cambiando año a año. ¿Qué particularidad tiene el proyecto este año? Mira, una de las cosas que justamente pasaron esta segunda tanda y que fue bastante novedoso fue que en el marco de Jóvenes y Memoria también se hizo un encuentro nacional de familiares víctimas de violencia institucional, donde participaron 320 personas de todo el país, de 10 provincias de la Argentina. Había víctimas, ¿no? O sea, personas que han sufrido la muerte de un hijo en casos de gatillo fácil, la mano de la policía, o la desaparición forzada de su hijo. Madres de chicos que están detenidos y han padecido distintas situaciones de tortura. Es decir, esto fue algo muy, muy importante, muy lindo, porque generó mucho intercambio entre estos pibes, muchas veces que no están en contacto con estas temáticas o que no han vivido de cerca una situación como esta, con gente que las ha atravesado y que ha desarrollado toda una experiencia y un camino de reclamo, de lucha contra la impunidad, ¿no? Porque empiezan a verse como las facetas de cómo se va construyendo esta democracia, cuáles son los temas que nos quedan pendientes, cuáles son Lo perdimos, pero interesante, ¿no? Lo que venía contando Roberto Cipriano, que es uno de los encargados ahí, que también trabaja en la Comisión Provincial por la Memoria, y desde este aspecto, ¿no?, de otorgar ciudadanía y hacer protagonistas a los jóvenes, algo que cambia el paradigma este de los jóvenes son vagos, no sirven para nada, o también esto que muchas veces se pone desde los padres, son chicos, déjalo, que ya van a tener tiempo para trabajar o para para hacer. Entonces se los corre del lugar de la discusión de política, de ser protagonistas, como también va hacia esto. Roberto, ahí perdimos la comunicación, sí. ¿Estás? Sí, lo que estaba diciendo me parece muy interesante porque se trata de eso, ¿no es cierto? Se trata de contribuir a la constitución de los pibes también como sujetos políticos, que lo son, porque cuando vos ves los recorridos y las cosas que laburan, hay experiencia en relación a centros de estudiantes, a distintas instancias de organización, vemos que hay mucho potencial y que es indispensable hacerlo para fortalecer la democracia, porque se trata de eso, Jóvenes Memoria, de un espacio que es un espacio relacionado con lo educativo, obviamente, pero un espacio fundamentalmente de fortalecimiento del sistema democrático, de fortalecimiento de las ideas que esto trae, ¿no? Como la necesidad de la discusión, de la pluralidad, del respeto al diferente. Bueno, eso es lo que intentamos generar en los pibes. Roberto, ¿han tenido algún seguimiento, algún relevamiento de qué pasa? Porque ya, ¿qué número de convocatoria es? 14 encuentro. Sí. Estos pibes que hace 14 años hicieron el Jóvenes y Memoria, ¿ustedes han tenido un seguimiento? ¿Qué pasó con esos pibes que pasaron por esta experiencia y luego quizás empieza una experiencia universitaria o están trabajando, sí. Pero con este paso en su vida muy importante? Mirá, han pasado como distintas cosas, pero muchos de estos pibes hoy son voluntarios de la comisión que siguen colaborando con el programa porque se han quedado como enamorados de la experiencia, porque han visto lo importante que ha sido para su propia vida, ¿no? En otros casos, algunos son incluso docentes, ¿no es cierto?, que siguen participando desde otro lugar en el programa, o han promovido en algunas organizaciones sociales que están participando en el programa, la participación de jóvenes. Es decir, hay mucha gente que siempre sigue en contacto, que sigue acompañando, que sigue bancando, porque pasa el tiempo y mencionan cada vez más la importancia del programa, así como también hay docentes que han participado todas las ediciones con grupos de pibes de sus escuelas, ¿no? Que hace 14 años que vienen, y hablaba con un docente y me decía, bueno, todos los años digo, bueno, este es el último porque estoy cansado, me dice, porque, y la verdad es que cada año cuando vuelve a empezar y vuelve a generarse la posibilidad y veo a los pibes entusiasmados, discutiendo y proponiendo y me vienen a buscar, y bueno, acá estoy otra vez, ¿no? Pero bueno, sí, la verdad es que es muy interesante cómo esto va generando, digamos, distintas instancias de acompañamiento, ¿no? De desarrollo, de experiencias a lo largo de la provincia. Roberto, por último, para hacer la invitación, ya está abierta la convocatoria para el año que viene. Si hay alguien que nos esté escuchando, quizás algún pibe de una escuela. Sí, eso pueden entrar en la página web de Jóvenes y Memoria. Ahí está muy detallado todo el procedimiento, no es complicado, es bastante sencillo, e insisto, pueden ser no solo de escuelas secundarias de la provincia, sino también de organizaciones sociales que quieran participar, con grupos de pibes con los que se trabaja en un barrio, en una comunidad. Así que consultar en la página, que por supuesto son bienvenidos. Este año se presentaron 970 proyectos, es decir, 970 escuelas y organizaciones sociales fueron las que estuvieron trabajando todo el año. Vos sabés que además de este encuentro de Chapadmalal, que es el corolario, digamos, de la experiencia donde se muestran los trabajos, durante todo el año se capacita a los docentes, se generan encuentros regionales de pibes para compartir las experiencias, compartir cómo va el avance del proyecto. Es decir, se trabaja mucho durante todo el año y bueno, y esto de alguna manera corona ese trabajo. Claro. Así que bueno, felicitaciones por este trabajo, entonces, te mandamos un fuerte abrazo, y bueno, gracias, será hasta la próxima. Un saludo también para los pibes, si estás ahí en Chapadmalal, una radio comunitaria que la verdad que nos pone muy contentos, que los jóvenes salgan protagonistas y salgan hacia adelante. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Pasado entonces Roberto Cipriano, de la Comisión Provincial para la Memoria, también uno de los coordinadores de este programa Jóvenes y Memoria. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.